Bueno, acá en la espera, afuera de la comisaría donde están los compañeros detenidos, estamos ahora hablando con una compañera y referente de UTEP, es la compañera Dina Sánchez. ¿Por qué no nos dices un poco cuáles son las impresiones tuyas de lo que pasó en la jornada de lucha y ahora por qué estamos acá? Mira, la impresión es de que desde que asume el gobierno de Milei hay un ensañamiento bastante fuerte hacia los sectores más empobrecidos, pero sobre todo a los sectores que nos venimos organizando hace más de 20 años, ¿no? Que tienen que ver con las organizaciones, con estos movimientos populares que estamos en el territorio, que venimos dando respuesta hace mucho tiempo, y hoy volvimos a salir en una jornada nacional de lucha con una consigna que tiene que ver con la entrega de alimentos a los comederos comunitarios, y la respuesta nuevamente fueron palos, fueron balas de goma, fueron carros hidrantes, fue una cacería de compañeros y compañeras, o sea, arrastrándolos por el piso. Hoy acá tenemos 9 compañeros, entre compañeros y compañeras detenidas, ¿no? Un compañero que está bastante golpeado, o sea, que no hubo necesidad de maltratarlo al compañero, sin embargo pasó. Tenemos compañeros también en el hospital Ramos Mejía, ¿no? con cuatro heridas bastante profundas en la cara. Entonces, lo que vemos es que este gobierno, en vez de abrir un canal de diálogo, porque nosotros, nuestras primeras luchas fueron entregar petitorios, ¿no? Para que se sienten con nosotros a dialogar y ver de qué manera podemos solucionar la situación que estamos pasando y que es consecuencia de las políticas de ajuste que están implementando desde que asumieron, ¿no? Que tiene que ver con una inflación galopante, con que comer se volvió un privilegio, los precios de los alimentos se fueron por las nubes, y que al no entregar alimentos la situación en los barrios se ve mucho más complejo, porque hay mucha más demanda de vecinos y vecinas que se acercan a pedir comida a los comedores y sin embargo esos alimentos no llegan. Hoy tenemos muchos comedores comunitarios cerrados y los pocos que están abiertos los estamos sosteniendo por donaciones que nos hacen los distintos comercios del barrio o los municipios con los que hemos podido llevar gestiones hace muchos años. Bueno, ¿y algo más que quieras agregarnos? No, agregar que te vuelvo a repetir, este gobierno creo que tiene mucho desconocimiento de lo que se trata, lo que realmente tiene que hacer, que es gobernar, ¿no? Para eso lo eligió el pueblo lo eligió, y que cuando vos gobernás en un país tenés que gobernar para todos y para todas, y no es una cuestión de intermediación como algunos funcionarios lo dejan ver, ¿no? No, bueno, nosotros no vamos a hablar con intermediarios, pero sin embargo firmaron acuerdos con las iglesias, que no nos parece mal. Lo que no nos parece es que no solamente las iglesias están en los barrios, sino que sabemos otras organizaciones y otros espacios, otras entidades que también trabajamos fuertemente en el territorio, y que sin embargo hay un ensañamiento bastante fuerte, te vuelvo a repetir, a lo que está organizado, ¿no? A los compañeros y sobre todo compañeras, porque dentro de las organizaciones en su gran mayoría son mujeres, madres, solteras, jefas de hogar, que realmente hoy no pueden garantizar 2 comidas diarias en sus casas, y que son ellas las que acuden con sus pibes a los quemaderos comunitarios y sin embargo no están recibiendo el alimento. Y bueno, y hoy también muchos abuelos, muchas abuelas que también se han sumado de verdad a los comedores comunitarios, y es triste, ¿no? Como dijo hoy el compañero Peluca, hay un genocidio social que está llevando adelante este gobierno, y que esperemos que en algún momento recapaciten, porque si no las jornadas de lucha, por supuesto, se van a ir profundizando y se van a ir intensificando, porque hay una demanda urgente que necesita respuestas urgentes. Muchas gracias. Gracias a vos.